Escudriñad minuciosamente y quedaos con lo bueno y rechazad toda maldad. Escudriñad minuciosamente y quedaos con lo bueno y rechazad toda maldad. Regocijaos siempre en el Señor, orad incesantemente. Dad gracias al Señor en todo tiempo, es lo que Dios espera de nosotros. Escudriñad minuciosamente y quedaos con lo bueno y rechazad toda maldad. Escudriñad minuciosamente y quedaos con lo bueno y rechazad toda maldad. Rechazad todo género de mal, lo ataréis en fuego del espíritu, lo tratéis con desdén las profecías, que el Dios de la paz os santifique. Escudriñad minuciosamente y quedaos con lo bueno y rechazad toda maldad. Escudriñad minuciosamente y quedaos con lo bueno y rechazad toda maldad. Esforzaos en la santidad, el cuerpo, alma y espíritu, hasta el día en que el Señor se manifieste, pues Dios siempre cumple su palabra. Escudriñad minuciosamente.